Inauguramos el día viernes como día de columna de política deportiva. Nosotros también cambiando, como cambia la Conmebol todos los días, de ideas, de sedes. Pero bueno, esto es, digamos, es un cambio que suena, por lo menos a priori, relativamente coherente. La final de la Copa Libertadores iba a ser desde mayo, cuando se designó la sede en Santiago de Chile, que bueno, como sabemos, atraviesa un momento de crisis, de protestas, y Conmebol, bueno, simplemente no quiso arriesgarse a un nuevo escándalo después de lo que fue la final de la Copa Libertadores de 2018, que recordemos, se suspendió primero por una lluvia torrencial, que por supuesto son causas mayores, ¿no? Nadie puede controlar el clima, salvo algún mutante de los X-Men, pero después de eso hubo piedrazos al micro de Boca, no sé si recuerdan. Recordamos. Botellazos. Reuniones eternas para ver qué pasaba con esa final. Finalmente, la Conmebol vendió la final de su torneo continental a Madrid, ¿no? Que fue una decisión, en retrospectiva, parece absurda, ¿no? Pero bueno, todo ese escándalo... Además de absurda, era porque se llama la Copa Libertadores de América. Exactamente, sí. Y si que regreso, se juegue, ¿no? Claro, que se juegue en Europa era como cuando Mauricio Macri le pidió perdón, claro, a los Reyes. En línea con él. Exactamente. Pero bueno, la realidad es que Conmebol no quería otro escándalo así, y se reunió el martes pasado para ver, bueno, qué hacemos con esta final de Copa Libertadores que se iba a disputar a priori en Santiago. Fue una reunión de casi 5 horas, donde al principio la idea era sostener la sede, pero pensemos que en Santiago la liga está suspendida, los jugadores están de acuerdo con las protestas, la selección nacional de Chile de fútbol masculina suspendió un amistoso que tenía en el marco de que no había garantías de seguridad. Y Piñera garantizaba la total normalidad, pero una y otra vez repetía dentro del estadio. Fuera del estadio, evidentemente, no había garantías, y ya por las redes sociales se organizaban protestas para el 23 de noviembre, que es el día de la final, y el objetivo un poco de las protestas era demostrar, digamos, que dentro de Chile no todo opera con total normalidad, claro, que es un poco el teatro que quería imponer Piñera, ¿no? Utilizando, como tantas veces ha sido utilizado en el deporte, el deporte como una pantalla de que está todo bien, ¿no? Claro. Desde las Olimpiadas de 1936 que se hace esto con el deporte, este iba a ser solamente un paso más, pero bueno, el pueblo chileno no estaba dispuesto, Piñera no daba garantías de que pudiera detener los movimientos populares. Hubiese sido un lindo escenario para mostrar qué es lo que estaba pasando en Chile, ¿no? Sí, pero Conmebol no tiene ninguna intención no tiene ninguna intención de ser partícipe de las protestas, al contrario, está más bien aliado a los poderes políticos, ¿no? Así que bueno, ya después de 2 horas de reunión, cuando parecía que bueno, que Santiago si era sede iba a ser para lío, bueno, se empezó a charlar de otras sedes, ¿no? Se trató Medellín primero, quizás el estadio con muy parecido, digamos, al Estadio Nacional. También había una distancia similar para los equipos, pero la distancia era por ahí muy, muy grande, tanto para Flamengo como para River. Vemos que Colombia está del otro lado del continente, para un equipo de Río de Janeiro, un equipo de Buenos Aires. Después sonó Asunción. Asunción parecía una elección clara, teniendo en cuenta que mañana sábado, va a ser la sede de la final de la Copa Sudamericana. Entonces simplemente había que cambiar la cartelería de Copa Sudamericana a Copa Libertadores. Pero Asunción no quiso saber nada. O sea, da la sensación de que a principio de año, cuando se charló el tema de las sedes, bueno, la realidad latinoamericana de por ahí era otra, o por ahí no se había destapado la olla de los conflictos sociales, y me parece que la mayoría de las ciudades se escondieron, ¿no? No quieren causar de más problemas en una región tan convulsionada. ¿Y por qué tenía que ser en otro país? Digo, ¿por qué no podía ser acá, por ejemplo? No, porque es una única final. O sea, desde lo que pasó el año pasado, Conmebol tomó, entre otras decisiones polémicas, la idea de una única final, como se hace en la Champions League, y que, por supuesto, al ser única final, tiene que ser en territorio neutro. Es decir, no puede ser ni en Buenos Aires, ni en Argentina, digamos, es el país de River, y en Brasil, que es el país de Flamengo. Así que esos dos partidos, que esos dos países que lógicamente son los más preparados para una final de Copa Libertadores, por tradición, por la cantidad de estadios que tienen, bueno, quedaban afuera, ¿no? Quedaba afuera también Montevideo, esto lo hablábamos el otro día. Montevideo sonó como sede también por la capacidad de su estadio nacional y porque está muy cerca, claro, de los dos equipos, ¿no? Uh-huh. Para de Río de Janeiro a Montevideo es un poquito más largo, pero también está bastante cerquita, mucho más cerca, por ejemplo, que la sede que terminó elegida, que es Lima. Pero bueno, en Uruguay hay elecciones, había que pasar la fecha de la final. También se eliminaron algunos problemas técnicos en términos de las luces. Yo creo que esas son excusas simplemente para tachar definitivamente Montevideo. En ese momento apareció Lima, ¿no? Como ya tercera, cuarta opción. Después de varias horas de reunión, bueno, ¿dónde la llevamos? Lima tiene el estadio más grande de todas las ciudades mencionadas, tiene un estadio para 70.000 personas, lo cual probablemente favorezca a Flamengo, que tiene una cantidad de público impresionante. Me parece que viajar va a ser difícil para todos por la realidad económica, y el equipo que más hinchas tiene es el que más hinchas va a llevar, como por una lógica del embudo, ¿no? Claro. Así que bueno, en ese sentido Flamengo estuvo conforme, River accedió, River entendió que bueno, hay que mudar la final, tampoco vamos a estar contando cuántos hinchas, cuántos kilómetros, accedió, así que bueno, la final finalmente va a ser en Lima, que es bastante una sede bastante curiosa, porque la habían dado de baja en mayo la propia Conmebol como sede de la final de la Copa Sudamericana. Y FIFA la había dado de baja como sede del Mundial Sub-17 que se está disputando ahora en Brasil, porque había mucho revuelo interno en la federación, había un presidente que fue preso por corrupción, había movimientos de cabezas medio abruptos, y bueno, además, por supuesto, el país, Perú, ¿no?, atravesaba su propia crisis. En ese sentido, bueno, Lima, que había ganado a principios de año la final de la Copa Sudamericana, bueno, se la sacaron. Y ahora, ahora que está todo, entre comillas, normalizado, lo premian con la final de la Copa Libertadores y también con la organización del Mundial Sub-17 de 2021. Buenísimo, Pedro. Seguimos chumiendo portales deportivos y también estamos al tanto de que hay elecciones en Boca. Contanos un poco si tenés alguna novedad sobre eso y de qué dice Riquelme a partir de eso. Digamos, da la sensación, por la recepción que tuvo Angelici en el último partido de Boca, que el oficialismo no tiene demasiadas chances de reelección, ¿no? Daría la sensación de que están de salida. Ha sido una gestión que erogó mucho, digamos, que vendió, que compró muchos jugadores, que quemó las arcas del club, que es un club con una realidad financiera muy fuerte por la cantidad de hinchas que tiene todo el mundo. Bueno, un poco despilfarró ese capital y se quedó dos veces en la puerta del éxito. Hay que entender, por un lado, que Boca llegó a una final y a una semifinal de Copa Libertadores, es decir, fracaso deportivo parece fuerte. Lo que pasa es que las dos veces perdió con River. Y por otro lado, es un poco como la realidad del Paris Saint-Germain, ¿no? Que tiene dinero de los jeques árabes, que bajan plata y no consiguen lo que quieren. Boca se prepara cada año para ganar la Copa Libertadores, un objetivo truncado para esta dirigencia, y un objetivo lógico, por otro lado. Ganar un torneo argentino le queda chico a este Boca. Este Boca es claramente, por erogación de dinero, se prepara para ser campeón de la Copa Libertadores. Es uno de los dos o tres equipos de América que está en posición de ganar la Copa Libertadores. Y no lo ha logrado, y bueno, las dos derrotas con River a esta dirigencia le hacen una herida muy grande. Así que da la sensación de que Boca va a ir por otro rumbo, probablemente procurando, por lo menos desde las campañas, ¿no?, el regreso a las bases, un Boca menos millonario, ¿no?, un Boca menos comprador, un Boca que genere un equipo un poco más coherente, un equipo más aguerrido, sin tantas estrellitas. Me parece que va a ir por otro lado la gestión deportiva en Boca en los próximos años y que los socios van a apoyar una gestión que promueva eso, ¿no? Tienen que cambiar la estrategia, digamos. Sí, exactamente. Y en ese sentido, bueno, por un lado el oficialismo quiere algún tipo de unidad, ¿no? Llaman a la unidad, ¿no? En este terrible momento de Boca, llamamos a la unidad. ¿Por qué? Porque ellos quieren una lista única donde ellos todavía tengan algo para decir. Saben que solos no ganan, promueven entonces una lista unificada, por lo menos de los grandes candidatos, para meterse ellos también. Pero la oposición está fuerte y la oposición pareciera que va a llevar a Juan Román Riquelme como presidente, como vicepresidente. Bueno, todo está en el aire, ¿no? Un día dicen una cosa, otro día dicen otra, pero Riquelme tiene ganas de meterse en la política de Boca. Claro, él dijo algo, estuvo dando unas declaraciones ahí, se escuchaba que dijo, si hay unión puedo pensar en ser presidente. Sí, exactamente, exactamente. Él está lo están intentando convencer, digamos, ¿no? De los distintos arcos políticos, y lo que está claro es que no iría, digamos, por una lista oficialista. La unión de la que habla es la unión de sectores opositores, no claro. La unión que promueve Angelici, que es una unión del club. Claro. Así que hay que esperar, ¿no? A Riquelme lo están tratando de convencer, está claro de que sería la, más allá de si va de vice, de presidente, de lo que sea, está claro que sería la cara visible, ¿no? La bandera de la oposición en caso de aceptar. Así que ahí, digamos, con una lista opositora fuerte, con unidad, como pide Riquelme, y con Riquelme como cabeza, bueno, claramente sería la lista ganadora en las elecciones. Aunque hablando con hinchas de Boca dicen ojo, porque después Angelici va y pide que le devuelvan los favores a las sedes del interior del país y te mete un patacazo. Así es. ¿Cuándo son las elecciones? Fin de año, diciembre. Bien. Después te voy a encargar, Pedro, para la semana que viene que nos cuentes un poco sobre los derechos para las jugadoras de fútbol embarazadas, que veo que hay novedades, así que después te encargo eso para que nos cuentes la semana que viene. Te da tarea. Muy bien. No, es que está bien. Es un tema que sonó para la columna de esta semana, sobre todo porque, bueno, sí, por supuesto que hay novedades, pero además es un tema que se viene charlando en todo este año, que se destapó el tema de que Nike, por ejemplo, le quitaba el apoyo a las atletas que sponsoreaba cuando quedaban embarazadas, que promovía incluso a sus atletas, les decía no queden embarazadas, no queden embarazadas, ¿no? Como las tenía medio de rehenes. Bueno, nada, fue un escándalo bastante internacional, ¿no? Y a partir de eso se empiezan a dar algunas reformas en los niveles locales.